Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira. ¿En qué de última? Siempre estamos pensando en ti y en la vida. Por eso, hoy te invitamos a navegar junto a nosotros en un espacio transformador de conciencia, en el que el valor central es el ser humano, la vida y la no violencia. ¡Respira el momento! Hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa más de Que de Última, de nuestro programa de radio. Te quiero recordar que en nuestra tercera temporada, que estamos transmitiendo en este tiempo, lo que nosotros hablamos y lo que nosotros transmitimos es sobre la vida y lo humano, sobre esas cosas cotidianas que nos ayudan a crecer, a aprender y a transformarnos. Somos una iniciativa que forma parte de la Comunidad para el Desarrollo Humano y estamos muy felices de tenerte una vez más con ustedes. Hoy tenemos un tema maravilloso, te voy a contar en un ratito. Pero también quiero agradecer a la Casa de la Cultura por permitirnos generar este tipo de espacios de reflexión e intercambio que son maravillosos. Estoy súper feliz y emocionada de este programa de hoy. Tenemos invitados maravillosos y además estamos con nuestros amigos y hermanos de siempre. Te quiero contar, y como te dije ya, nuestro programa de radio tiene esta idea de crecer, de transformarnos, así que espero con todo mi corazón que eso pase el día de hoy. Para empezar, quiero presentar nuevamente a nuestros queridos hermanos y amigos que siempre están con nosotros, Andy y Joa, que están por ahí. Les quiero saludar hoy día. ¿Cómo estás, Joa? ¿Cómo te va hoy? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Hola con todos y todas. Estoy feliz, estoy alegre de compartir un programa más con ustedes, de seguir aprendiendo, de seguir construyéndonos. Estoy bien, estoy feliz. Gracias, qué lindo. Andy, ¿cómo estás? Hola, yo también estoy muy bien y sobre todo me siento así como súper alegre de estar rodeado hoy solo de mujeres tan, tan luminosas, seguro porque marzo es el mes de las mujeres, seguro es. Entonces eso, muchas gracias, muy feliz. Qué lindo, gracias por recordarlo, eso es cierto que estamos ahí en la lucha, ¿no? Este mes que representa eso, la lucha. Gracias, Andy, por estar rodeado de mujeres. Nos encanta tu energía también, masculina y femenina. Bueno, vamos a continuar con esto. Quiero presentarles a nuestras dos invitadas, pero antes de eso, quiero recordarte que vamos a transmitir nuestro programa de radio en la Casa de la Cultura todos los sábados de 8 a 9 de la noche en la radio frecuencia 940M. Así que ve a escucharnos allá y también escúchanos en nuestro Facebook Live ahora mismo. Y no te olvides de dejar tus comentarios ahí. Ahora sí, vamos a presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Dos mujeres maravillosas que nos van a aportar con su sabiduría, con su experiencia y con su arte. Ya van a ver por qué. Bueno, primero quiero presentar a Esther. Ella es participante del movimiento siloísta desde 1973. Es militante en varios países de Latinoamérica. Además, está dedicada a investigar y trabajar por el tema de la mujer, justo a lo que Andy nos decía hace un rato. Participó en varios congresos internacionales, regionales de Argentina como miembro del movimiento humanista. Qué lindo tener a una persona de Argentina. Bienvenida, Esther. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias. Gracias a todos por la invitación. Es un placer poder conversar con ustedes sobre esto. Gracias. Gracias, Esther, bienvenida. Y también tenemos a Andrea. Ella es artista, es fotógrafa profesional y autora del proyecto Quito Calle, proyecto de fotografía callejera y arte urbano. Es directora creativa, creadora de contenido y apasionada por el arte. Además, es ecuatoriana, orgullosamente ecuatoriana, ¿verdad? Sí, 100% quiteña. Sí. Ok, perfecto, quiteña, qué bueno. Hola Andrea, bienvenida, ¿cómo estás? Qué lindo tenerte por acá. Muchísimas gracias Lore y a todos los chicos del programa por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir un momentito, charlar, aportarnos y nada, de nuevo muchas, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti y queremos también que durante el programa nos cuentes tus proyectos, todo lo que haces. Eso también para nosotros es fundamental, compartir lo nuestro y compartir los proyectos de personas maravillosas como tú. Bien, vamos a empezar entonces. Nuestro tema de hoy es un tema muy lindo, es un tema muy, muy feliz. De hecho, a mí me pone muy feliz hablarlo, espero que ustedes también. Y es el tema de la gratitud o el agradecimiento. Así visto como este reconocimiento, ¿no? Reconocer algo. reconocer que algo me está pasando, que algo estoy teniendo en la vida. Así de profundo, porque no va solo a decir gracias, ¿no? Va a sentir el gracias. Ya lo vamos a hablar un poquito más. Para esto les quiero contar a ustedes, queridas invitadas, a ustedes hermanos del alma y a ustedes que nos están viendo y escuchando, que nuestro programa tiene tres momentos importantes en los que yo planteo una pregunta, una idea, y nosotros vamos a conversar al respecto. Entonces, bueno, vamos a empezar. Acuérdense, el micrófono está abierto por quien quiera hacerlo, pero en caso de que ninguno va, yo voy ahí pinchándoles desde un tema no democrático. Yo solo dirijo y digo quién lo habla. Bueno, entonces vamos a empezar. El primer momento que quisiera un poco compartir es desde esta profundidad, como lo hablábamos hace un rato, aportar en qué estoy agradecido o agradecida de la vida, ¿no? Y cómo este agradecimiento ha fortalecido en diferentes áreas de mi vida. ¿Qué es lo que ha hecho que el agradecimiento genere que yo crezca en ciertas cosas? Y esto es importante aclarar, porque estamos acostumbrados a agradecer, pero no a sentir que agradezco. Y eso es lo que quisiéramos transmitir hoy con nuestros hermanos de aquí, con toda la gente acá. Entonces, no sé quién quisiera empezar, no sé si alguien quiere así voluntariamente empezar o cómo lo va. Andy. Dale, pana. ¿Qué es agradecimiento? Yo confío en ti, dale, hermano. Bueno, pues yo creo que el agradecimiento es súper chévere porque, como tú nos contabas, te ayuda como a estar consciente de las cosas que te pasan en la vida y sobre todo las cosas positivas que te pasan en la vida. Entonces creo que, a diferencia de vivir como todos los días, o sea, como todos los días, como si nada pasara, como si todos los días fueran iguales, como si no pasara algo extraordinario todos los días para agradecer. Creo que el estar consciente de que hay cosas muy positivas en la vida que hacen que te transformes todos los días, y agradecer esas cosas creo que atraen muchas más cosas que te transformen todos los días. Como por ejemplo, el simple hecho de cachar que todos los días sigues teniendo a toda tu familia. Por ejemplo, yo, esa es una de las cosas que más me gusta agradecer, que tengo una familia maravillosa todos los días, que me sigue esperando, que sigue haciéndome la conversa, que sigue haciéndome crecer muchísimo. Otra de las cosas que a mí me encanta agradecer es los amigos que tengo. Me encanta agradecer que los tengo ustedes, porque son como maravillosos y porque aportan muchísimo a mi propio crecimiento y aportan muchísimo a todas las cosas positivas que me pasan en la vida. Entonces, me parece que es lindo agradecer eso porque siento que así no pienso que es algo que ocurrió al azar, que simplemente me ocurrió por buena suerte tener tan buenos amigos o tener una familia tan linda, sino que me ayuda a recordar que es parte de una construcción que yo he hecho, el tener una familia tan linda y unos amigos tan lindos. Y cuando aterrizo eso en un agradecimiento, me ayuda a pensar en que debo seguir construyendo, de que no debo dejar que esas cosas simplemente continúen así y se mantengan así por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que es algo que en lo que debo trabajar todos los días y en lo que debo seguir creciendo. Eso creo yo, como que es como las cosas que más me gusta agradecer y cómo creo que estos aspectos han aportado a mi vida. Qué linda, Andy, qué hermosa conexión entre lo que agradezco y lo que yo he creado, ¿no? Qué bonito eso. Creo que nos podemos seguir planteando en el programa. Muchas gracias. Esther, me encantaría escucharte ahora. Quisiéramos ver desde tu experiencia y sabiduría. ¿Qué sientes? ¿Qué es el agradecimiento? ¿Qué estás agradecida? A ver, ¿cómo fortalece? Sí, yo tengo como un registro, como una sensación muy espiritual. No relaciono el agradecimiento con un acto de la vida cotidiana común y corriente. Yo practico el agradecimiento profundamente en todas las cosas que hago en mi vida. Últimamente, producto de lo que ha pasado en el mundo, en este sistema tan, tan violento y tan inhumano, he empezado a revalorizar mis acciones y he empezado a agradecer las cosas que yo misma he hecho y el camino que he tomado. ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente las mujeres estamos dedicadas a los demás, a las y los otros, más a los otros que a las otras. Y en los últimos años yo tengo un trabajo muy fuerte relacionado con la reivindicación de quiénes somos nosotras y qué cosas hacemos. Entonces, no es que las cosas me salgan muy bien, pero cuando algo me sale bien, me agradezco a mí misma y a las mujeres que nos han llevado hasta aquí. Y es un acto muy profundo. Es casi un acto religioso, está relacionado con la religiosidad profunda de esos sentimientos. Entonces, cuando me siento débil, o me siento triste, o desamparada, apelo a eso que siempre he agradecido, o que estoy agradeciendo todo el tiempo, para fortalecerme. Wow, qué lindo, ¿no? Qué lindo como justamente esto de la fortaleza, cómo transforma cosas. Y claro, esto que comentas respecto a las y los que tenemos alrededor, y sobre todo las, ¿no? Qué bonito empezar el mes así y recordar que hay mucha historia atrás también de la gratitud, que podríamos ir como dándole más vueltita. Bueno, André, escuchémoste desde tu parte artística, desde la fotografía, y por favor cuéntanos también sobre tus proyectos, que queremos saber muchísimo de qué estás agradecida dentro del arte y qué es para ti este agradecimiento, si es que quieres enfocarlo del lado artístico. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, para mí el agradecimiento es como, lo miro desde el punto de estar vivo, o sea, como desde ese inicio. Parto desde ahí como para guiarme en que ya, o sea, el hecho de despertarme todos los días, estar viva, estar sana también para mí es importante, saludable. Entonces, en base a esto, agradezco de que tengo un día más de vida para poder crear, para poder desarrollarme, para poder seguir aprendiendo, cayéndome y levantándome. Incluso, bueno, últimamente me pasó, hace 2 semanas hackearon mi cuenta principal de mi proyecto Quito Calle, un proyecto que tengo desde hace 6 años, y la cuenta principal que me hackearon fue la cuenta con la que abrí mi proyecto de Quito Calle. Entonces tenía ya alrededor de 21.000 seguidores, 1.000 posteos, y bueno, 6 años de historia, memoria visual con mi trabajo de fotografía callejera que hago acá en Quito. Y nada, bueno, esto me pasó hace 2 semanas y justamente estoy siempre en un punto en mi vida en el que ahora quiero hacer más y nunca me detengo, estoy todo el tiempo haciendo cosas, creando, investigando, trabajando, entonces no paro. Y esto fue como un frenón a raya. Y obviamente cuando te pasa algo malo, siempre estás preguntándote por qué a mí, y obviamente después de los palos te das uno cuenta, o sea, los días como que te dan las respuestas de que hay cosas que tienen que pasar en tu vida necesarias como para darse cuenta de algunas cosas que estás haciendo mal. En mi caso fue así, me di cuenta de muchísimas cosas, errores que había cometido con la anterior cuenta, aunque sí fue full triste perder todo el trabajo y todo eso. Ya después de estar full triste bastantes días, de luchar por tratar de recuperar la cuenta del hacker, recibí mensajes de extorsión durante 2 semanas del hacker, acoso a mi celular y cosas así, entonces estaba todo mal con ese asunto de la cuenta. Después un día solo decidí reabrir el proyecto porque, como les digo, para mí este proyecto de Quito Calle es mi vida entera, yo vivo y trabajo para esto, entonces no tenía qué hacer, estaba como perdida. Pero también un día me levanté y dije, ok, o sea, no está todo perdido, o sea, no puedo como aquí echarme a morir y ponerme a llorar todos los días de que perdí la cuenta y ahora, y el tiempo pasa rápido, entonces para mí es como, no puedo perder un solo día, pasó una semana y un poco más de días y reabrí la nueva cuenta de Quito Calle en Instagram. Y estaba agradecida de eso, o sea, de que bueno, de última, o sea, lo peor que me pasó fue que me cerraron la cuenta. No me pasó nada más, no sé, alguna otra cuenta bancaria o alguna otra cosa mala, entonces pude sentir esto, o sea, esta gratitud. También sentí mucha gratitud esta semana porque al hackeo de mi cuenta, tras el hackeo de mi cuenta recibí demasiado apoyo de gente que conozco, de gente que no conozco, de personas que apoyan mi proyecto, que han sabido conocer del proyecto. Y cuando se enteraron que esto pasó, tenía colapsado los mensajes de mi Instagram personal de tanta gente que me apoyaba con el tema de la cuenta, con el tema de reportar la cuenta hackeada. Entonces, realmente también estoy muy agradecida de eso, de que todo mi proceso creativo, mi trabajo, mi pasión, que es a lo que me dedico ahora, me haya traído esto, gente buena, de la que estoy agradecida, de la que he podido aprender muchísimo. También agradezco que pueda yo de alguna manera inspirarles o servirles o enseñarles algo de lo que yo sé y poder mostrarles un poco el valor de mi trabajo y el objetivo que es de lo que realizo. Entonces, más o menos va por ese lado mi tope con el tema de estar agradecida. Desde estar agradecida todos los días con ya estar vivos. Qué lindo, ¿no? Eso es bien importante, como que cada día yo pueda ser consciente, tener un momento consciente, así como en plenitud, de la aquí y ahora en donde esté en ese presente. Y bueno, quisiera aprovechar este momento para decirte que qué pena lo que te ha pasado con tu cuenta. Y nada, tienes todo el apoyo de que de última, después ya te vamos a preguntar en dónde seguirte para que se te suban un montón más esos seguidores y que estos hackers no pasen nada más allá de lo que pasó. Así que ahí tienes todo nuestro apoyo. Y qué lindo esto, creo que escribí cuando lo dijiste, ¿no? Esto de cuando estoy agradecida también por lo que te pasó, porque estas experiencias, ¿no? Y el último tema tiene que ver con eso también, con estas experiencias que no son tan sencillas, me generan también gratitud porque también me ayudan a darme cuenta qué tengo que transformar yo como persona dentro de una situación, que quizás me equivoqué, en qué fallé, qué cosas puedo cambiar, qué cosas puedo hacer. Entonces, me parece genial estar con decir qué lindo aporte. Ya te vamos a preguntar sobre tus cuentas, sobre más tu proyecto que nos encantaría saber en el arte. Bueno, vamos a hablar contigo, Joa, cuéntanos un poquito qué sientes al respecto, cómo miras este tema de la gratitud. Me colgaste un poquito, no sé si soy yo o eres tú, pero ahí estás, ya, listo, entonces te escuchamos, cuenta. Gracias, Lo. Yo creo que el agradecimiento, ¿qué es el agradecimiento? Son estas experiencias que hemos vivido, son estas respuestas que han venido a nosotros, todos estos conocimientos que hemos construido, los aprendizajes que se van quedando también y que aparecen en este camino, en nuestro camino justamente para fortalecernos y nutrirnos. Y si me preguntas de qué estoy agradecida, por quién soy, es mi respuesta, porque creo que desde esta raíz puedo transmitir mi sentir y este accionar que todavía, cabe recalcar, está en construcción y en exploración. Y también creo que el presente nos ayuda a centrar nuestra atención en el presente. Sí, es verdad, el agradecimiento nos hace estar ahí, ¿no? Estamos aquí y ahora. Y qué chévere esto que dijiste al principio, ¿no? Como el agradecimiento a las experiencias, ¿no? Se me venía así como a la cabeza, como agradecer el mar, agradecer el viento, agradecer el aire, agradecer la pacha. Aquí, bueno, tantas cosas que hay que agradecer, ¿no? En la vida. Y me parece fundamental eso, como la gratitud de todo lo que voy viviendo y lo que voy sintiendo. Y la gratitud de en quién me estoy haciendo, en quién estoy construyendo yo internamente también, ¿no? Como que construyen proyectos, que construyen cosas, pero que me construyo a mí mismo también. Eso me parece genial. No sé si alguien más tiene un aporte respecto a este primer momento, si alguien quiere aportar algo, y si no, podríamos pasar al siguiente. Así que les escucho a alguien por ahí, algo le salió, algo sintió que quisiera aportarlo, ¿no? Ok, entonces podríamos seguir dar el siguiente paso. Vi ya que levantaste la mano, es mi idea, me confundí, ¿no? Allá, hiciste una señal ahí. Ok, listo, sigamos entonces. Bien, el segundo momento que quisiera como abordar el día de hoy, quisiera escucharles también, es el tema de la gratitud como atracción. Creo que Candy lo mencionó en su aporte, en su abordaje. Cuando yo agradezco, atraigo más de lo que estoy agradeciendo. No sé exactamente cómo funciona, no soy una experta en cómo funciona así, porque creo que hay gente que lo estudia mucho en la ley de la atracción y el tema más espiritual, pero sí estoy clara de que no funciona así como gracias porque tengo $1,000,000 y entonces eso me hace tener dos. Pero sí es gracias por la abundancia, gracias por la productividad, gracias por permitirme trabajar, gracias por permitirme servir, gracias por la salud, como lo decía Andrés un rato. Gracias por este aprendizaje que tuve, como lo decían yo, gracias por la experiencia y creo que, no sé, espero no equivocarme en eso, pero creo que funciona así, funciona más espiritual que vano, más espiritual que burdo, ¿no? O sea, por ahí y la gente, quiero meter un poquito de todo lo que pasa aquí en nuestro país, ¿no? Tal vez debes estar al tanto, ¿no? Que pasan cosas complicadas y tan solo si los políticos o la gente que está en el poder se daría cuenta que la gratitud trae ese tipo de cosas, entonces tal vez estaría agradecido por quizás otras cosas, ¿no? La gratitud por la libertad, por ejemplo, me gustaría que abordemos también. Eso es maravilloso. Estamos gratos, estamos agradecidos por ser libres. Pero bueno, vamos con esto. Entonces, ¿qué traigo yo? ¿Qué traigo cuando estoy agradecido? ¿Qué tipo de cosas traigo y cómo funciona para ustedes? Para mí funciona como lo dije. ¿Cómo funcionará para ustedes? No sé si quieres empezar esta vez, André. Tú, cuéntanos un poquito. ¿Cómo traes cosas desde la gratitud, desde tu arte también? Bueno, pude darme cuenta esta vez, como les comentaba, esto que me sucedió actualmente, que es reciente, porque también es como trato de no pensar muchas cosas del pasado, sino como más bien vivir al día. Ahora entonces estoy más con eso, pero creo que esto que me pasó, o sea, hubiera sido distinto si yo no hubiera estado agradecida y si yo hubiera estado, no sé, como en otro plan que no sea la gratitud precisamente. Seguramente, no sé, todavía ni siquiera hubiera reabierto la cuenta y no pudiera apreciar todo lo que ya he logrado con este proyecto. A veces yo digo, no he logrado nada y ahora encima como empezar de cero para mí fue fatal porque es como soy súper ansiosa y no puedo parar. Entonces es como fue lo peor que me pudo pasar con el tema de la cuenta. Pero ahora también sentía que era eso, que era necesario también como un par en mi vida con todo y un momento para agradecer lo que ya he logrado hasta ahora, agradecer que todavía este siga siendo como el motor de mi vida y lo que más me inspire para poder seguir dedicándole todo mi pasión y mi trabajo y mi esfuerzo. Entonces, creo que para mí es eso, como estar agradecido y enseguida volver a traer cosas buenas en la vida también, como todo. Entonces, sí creo que eso, hay que estar muy, muy conscientes realmente de qué cosas son las que pesan más en la balanza, las que nos han llevado lejos, incluso también los peores fracasos, porque también de las cosas malas también se aprenden, y agradecer que tengas el chance de poder discernir esto, de poder entenderlo. Como te decía, para mí también la salud es valiosa y agradezco por ser una mujer sana, saludable, joven y que todavía tiene mucho para dar. Entonces, eso. Como reconocerse de quién es uno y empezar a traer cosas buenas. Y también, no lo pienso también solo como por el tema de, ok, voy a ser agradecido para que me lleguen cosas buenas, sino solamente por el hecho de que ya, o sea, de hecho ya las disfruté, ¿no? O sea, de que ya me pasaron cosas muy buenas, entonces tengo que ser ya agradecida con esto que me ha pasado y eventualmente seguro llegarán más cosas, ¿no? Pero no lo pienso también tanto como atraer cosas buenas, sino más como, o sea, ya solo ser agradecido con lo que ya he vivido y con poder estar ahora aquí presente y viva. Sí, ¿no? Qué bonito, qué chévere. Esta parte creo que le da un cambio así fundamental y un peso fundamental a esto, ¿no? Como no estar agradecido solo para que me pasen cosas lindas, sino porque también está bueno, así profundamente como decir gracias, está buenísimo. Ah. Como sentirlo lindo, así, profundo y interno. Muchas gracias, André. Qué bonito lo que nos acabas de compartir. Antes de seguir, quiero leer un comentario de Sara Castillo que nos pone en nuestras redes. Bueno, primero nos dice que siempre es un gusto escucharnos. Qué linda, muchas gracias. Para nosotros también es siempre un gusto estar conectados con ustedes. Y dice, qué lindo encontrar el agradecimiento en los momentos complejos. Me parece que el encuentro con la gente, con lo humano, nos lleva a encontrarnos a encuentros profundos con uno. Mucho para agradecer, para agradecernos. Qué bonito, ¿no? Qué lindo pensar en nosotros también. Gracias a mí misma por quién soy, por dónde estoy y por cómo acciono. Esther, quisiera escucharte. ¿Qué piensas, qué sientes sobre esto? Es una experiencia personal la que voy a relatar. Yo aprendí hace muchos años del que considero mi maestro de toda la vida, que fue Silo, y que de alguna manera, aunque no esté ahora, lo sigue siendo. En uno de los párrafos o en una de sus enseñanzas decía que hay que agradecer internamente, ¿no? Por todo lo bueno que nos pasa. Y eso se va acumulando, el agradecimiento, se va acumulando a lo largo de un tiempo. Y en el momento que uno siente que está angustiado, como contaba Andrea por la situación que le pasó, uno puede ir en la búsqueda de esa situación, de ese agradecimiento. y la verdad que la realidad cambia bastante. Cambia el nivel en el cual uno está cuando se siente atormentado por las dificultades. Hoy en día todo el planeta está viviendo dificultades importantes en muchos aspectos. Esto de la pandemia nos hizo reflexionar acerca de muchas cosas, y entonces es una buena oportunidad también para agradecer en la situación en la que uno se encuentra, porque creo que más de la mitad de la población del mundo no está en la misma situación que estamos nosotros ahora pudiendo hablar. Después, otra de las cosas que me parece, digamos, interesante es agradecer cuando uno siente libertad. Cuando hablo de sentir libertad, me refiero a esas cosas por las cuales uno puede elegir cosas, elegir un sistema de pensamiento, elegir qué quiero hacer, elegir un proyecto vital. Ese estado de gratitud, desde mi punto de vista, hace que las cosas salgan bien. Que las cosas salgan bien no quiere decir que sea exitoso y que todo me vaya a ir bárbaro, ¿no? Que todo va a salir perfecto, sino que es como, me va a ir bien porque yo ya estoy bien con mi propio proyecto, no un proyecto que este sistema me impuso, sino que yo lo pude elegir, y eso agradezco. Y no importa después el tipo de resultados que tenga. Bueno, eso a lo largo de la vida ayuda, fortalece, dignifica y lo hace más libre a uno. Eso es lo que me parece. Es una experiencia personal que tengo con esto, aunque yo no pienso, nunca se me ocurrió pensar en retribución o en mejorar de acuerdo a cómo agradezco. Nunca pienso cómo vuelve, siempre pienso el acto que yo realizo. Después, si vuelve, vuelve, digamos, ¿no? Pero en el caso de la vuelta del agradecimiento, es casi como un acto instantáneo cuando uno no está en una buena situación. Eso vuelve, y eso es una experiencia personal. Ok, no importa cómo vuelva, ¿no? O si vuelva o no. Claro, lo importante es eso en lo que estoy construyendo, en donde estoy creando las cosas. Eso es súper lindo del agradecimiento, de la gratitud. Sí, como, y creo que prevenir la gratitud, ¿no? Como voy hacia allá, a ese lugar voy, y no importa lo que pase, voy a estar agradecida, de estar agradecido, de estar caminando hacia ese lugar. Es como prevenir esta gratitud, también me parece chévere. Creo que humanamente pensamos en que si me pasó mal, entonces no lo agradezco, veamos qué pasa, a ver si estoy agradecido. No, inconscientemente, no creo que nos hagamos este diálogo interno, es medio raro, pero sí creo que hay esta inconsciencia de decir como, bueno, si es que pasa lindo, agradezco, si es que no pasa lindo, no, o veamos qué me pasa para ver si estoy agradecido o no. Y qué lindo esto de ya ir agradecido a la vida, como ya ir agradecido. Así como, no sé, se me ocurre, voy a emprender algo lindo que sirva al mundo, ya voy agradecido con esto, voy a construir una familia, ya voy agradecido a esto, voy a construir una relación de amistad y voy agradecido a la relación, a la experiencia, me voy a la playa y voy agradecido antes de tocar el mar, de que voy a ver el mar y cosas así. Entonces me parece increíble, gracias Esther, creo que esto da mucho peso a nuestro conversatorio el día de hoy. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Qué de Última. Me gustó mucho. Quisiera escucharte ya un poquito en esta parte. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que piensas? ¿Cómo sientes esta gratitud como atracción? ¿Estás de acuerdo con André, Esther? Que quizás no necesariamente es un tema de agradecimiento. ¿Qué sientes tú? Te escuchamos. Yo creo que atraemos amor y agradecimiento por lo vivido, por estas experiencias que nos llevaron a descubrir, ¿no? Quizás toda esta felicidad que tenemos, pero también todos estos momentos que nos llevaron a descubrirme a cómo estoy ahora. Y también creo que es una invitación a ver todo mi transitar y a verlo con ternura, porque hemos vivido, es verdad, muchas transformaciones y es importante ver este ser, pero ver este ser es también ir viéndolo en este descubrimiento del construir con el hacer, que no es lo mismo. No hacemos para ser, sino somos seres para ir construyendo nuestro ser. ¿Me entienden? Sí. Sí, absolutamente, absolutamente, súper profundo y súper lindo, qué chévere, ¿no? Como ir entendiendo eso así desde la profundidad. Creo que nos podríamos pausar un poco en esto de la libertad, que usted estuvo hablando un poquito también. Qué lindo despertarte a la mañana y sentirte libre, qué lindo acostarte a la noche y sentirte libre. Me parece que Va a favor de esto de la gratitud, ¿no? Va a favor de, y también lo que ya decía hace un rato, ¿no? De lo que voy construyendo, porque es, lamentablemente es una construcción. Yo quisiera decir que no, que todos somos libres y que nadie tiene que construir su libertad, porque ahí está plenamente, pero lamentablemente estamos construyéndola. Entonces, qué lindo pausar un poco el tema de la libertad. No sé si alguien más quiere abordar este tema o vamos a contigo, Andy. ¿Quieres contarnos tú o alguien más quiere hablar sobre la libertad? Y luego hablamos del paso a Andy y dejamos de al último, Andycito. Vas entonces, panita linda. Bueno, pues yo quería comentar respecto a este segundo ámbito, que a veces creo que las personas, o quizás, no sé, incluso creo que hasta el sistema nos acostumbra a ver toda la vida desde las cosas negativas, o nos hacen pensar que las cosas negativas que nos pasan tienen demasiado peso en nuestra vida. Entonces, creo que cuando aprendes, como hacer del agradecimiento un hábito, te das cuenta que te pasan como 10 cosas positivas en el día, 10 cosas que son realmente hermosas, y te pasa apenas una negativa, pero a veces por esa negativa nos vamos a la web. Entonces, creo que me es como lindo tener este hábito de agradecimiento porque aprendes como a estar de este lado más positivo, como de este lado, como nos suele decir la Yoki, como de este lado... pero sé que esta referencia de Star Wars, que es el lado oscuro, y el otro, imagino que es el lado claro de la fuerza. Perdón, nunca he visto esa película. Bueno, pero creo que te hace estar como de este lado donde todo, o sea, las cosas salen mejor, las cosas que yo hago son mejores, las cosas que entrego al mundo son mejores, porque estoy en el lado claro de la fuerza, porque estoy agradecido, y estoy incluso agradecido de las cosas negativas que podrían parecer, porque creo que también me aportan, creo que también me hacen crecer, creo que vinieron a enseñarme algo, y simplemente las vivo, las transformo y las dejo fluir. Y a mí que me encantan los dichos, porque yo soy como aquí el abuelito y me encantan los dichos, yo tengo un dicho de Silo, que mentira, no es un dicho, pero es un principio, que a mí me pareció que se relacionaba bastante a este, ¿no? A este tema del que estamos hablando, que es que Ojalá me salga bien porque siempre me salen chuecos, pero dice, cuando para ti está bien el día y la noche, el invierno y el verano, has superado las contradicciones. Creo que sí me salió bien el dicho, pero me parece que es como súper importante en este tema el agradecimiento, porque no es como encadenarse a las situaciones que nos ocurren, sino más bien como aprender de estas situaciones, vivir estas situaciones, entender que son parte de nuestra vida. Y finalmente, como para cerrar mi intervención, quería contar como una de mis experiencias más lindas con el agradecimiento. Y es que, o sea, yo a mi mamá le amo con toda mi vida, pero una vez, solamente me llegó como la noticia de que dijo algo súper feo y me hirió bastante, porque dije como, chuta, ¿cómo mi mamá iba a decir esas cosas? Y me hirió full, full, full. Y hubo alguien que me dijo, una amiga queridísima, que me dijo así como, pero ella no lo hizo porque quisiera hacerte daño, no dijo esas cosas, sino que te ama, de hecho, te ama muchísimo y dice eso porque quiere protegerte, porque quiere estar segura de que tú estás seguro, o sea, todo lo hizo pensando en el bien. Lo malo es que no pensamos iguales, o sea, ella piensa distinto y yo, para mí, o sea, en lo absoluto, lo que ella dijo era hacerme bien. Pero luego que lo analicé, dije, realmente es cierto, realmente mi mamá, con los recursos y herramientas que tiene, era su manera de protegerme, de ayudarme. Entonces, todo ese dolor que yo sentía por lo que mi mamá había dicho, en realidad se convirtió en agradecimiento de sentir que tengo una mamá tan linda que intenta descubrir tantas formas por seguirme protegiendo, por seguirme amando. Entonces creo que transformar eso en agradecimiento y entender que mi mamá no lo hacía con una mala intención, no lo hacía por hacerme daño, sino que lo hacía simplemente porque me amaba. Entonces creo que esa transformación en agradecimiento es como las más lindas que yo tengo en registradas, y es como justamente este agradecimiento que podría parecer que de las situaciones negativas uno no agradece, pero no, sí agradece, porque yo pude construir una mejor relación con mi mamá, yo pude aprender más de mi mamá, pude saber qué cosas tengo que enseñarle todavía y qué cosas ella tiene para enseñarme todavía. Entonces creo que fue como una experiencia bien bonita. Entonces esto con lo segundo, creo que en conclusión, como si atraes eso, realmente atraes o sea, atraes más cosas por las cuales agradecer, y entonces la vida se vuelve linda porque vas agradeciendo todo el tiempo de las cosas que vives, y todas esas cosas te convierten en un mejor ser humano y te ayudan a construirte más. Eso. Claro, porque si es que estoy pensando solo en quizás lo malo que me pasó en el día, en la semana, en el mes, le pongo mi atención y mi energía a eso malo. Si estoy enfocado en las cositas chéveres que me pasó, mi energía se transforma en eso, en positivismo, nuestro cerebro se cree las cosas, ¿no? Esto siempre digo yo a mis pacientes, así como, si tú lo practicas, el cerebro va a creérselo. Y se cree, y yo lo doy fe de eso, el cerebro se cree de cositas y empieza a hacerlo en acciones, lo materializa. Un saludo a la mamá de Andy, gracias por estar en la experiencia, y vamos a seguir con nuestro programa. Si nadie más tiene algo que decir acerca del agradecimiento y la atracción, Esther, qué chévere, te escucho. También me parece que tiene que ver cómo uno quiere mirar el mundo, más allá de qué es lo que dicen que es malo y qué es lo que dicen que es bueno. Yo no creo mucho en eso que dicen que es malo y en eso que dicen que es bueno. Yo creo que hay una variedad y una multiplicidad de formas enormes, y depende con el ojo que lo mire. Entonces, con ese ojo que esté mirando, de acuerdo a ese ojo que mira, así me va a pasar. Por eso hablé de la libertad, ¿no? ¿Dónde está la libertad si yo no puedo mover las imágenes que yo quiero adentro de mi cabeza y mirar al mundo como yo quiero? Si no es así, la libertad no existe, no es una cuestión externa, es como más interna, ¿no? Eso quería agregar. Gracias. Gracias a ti, qué lindo esto de cómo vemos el mundo, ¿no? Y cómo elegimos ver el mundo, así si estamos desde este lado que quizás no es tan... Porque también hay que buscar esto sano dentro de la parte espiritual, ¿no? ¿Qué cosas quiero constantemente estar viendo en positivo para mí? Gracias, Esther, qué lindo aporte. ¿Nadie más quiere aportar en este sentido? Podríamos quizás pasar a nuestro siguiente tema, nuestro siguiente momento, para ir finalizando también. Entonces, bueno, creo que lo hemos hablado, creo que ya lo hemos dicho en el programa, pero podríamos darle un poco de más profundidad. un poco más de profundidad ahora, y me parece chévere que lo abordemos, es ¿qué pasa cuando estoy agradecido a pesar de haber vivido una situación difícil? Ya lo hablamos, André creo que nos planteó incluso su ejemplo, hemos hablado sobre experiencias difíciles, pero quizás profundicémoslo más, ya que lo hemos hablado. ¿Qué pasa en las personas que quizás, hay personas y personas, ¿no? Entonces hay estas personas que quizás se complican la vida cuando hay una situación difícil, quizás lo vuelven más complejo. ¿Qué pasa con aquellos que a pesar de eso encuentran un aprendizaje, a pesar de eso encuentran un crecimiento y a pesar de eso están agradecidos? ¿Por qué funciona así? ¿Cómo creemos que es este funcionamiento, este sistema de creencias o estos pensamientos constantes en la cabecita? No sé, ¿quién quisiera empezar en esta parte? Dale, Ana, acá, ya verás, te escuchamos. Bueno, yo creo, o sea, bueno, personalmente, porque me pasó, porque siempre he sido una persona muy ansiosa, entonces, obviamente, cuando algo se sale de mi elemento, de mi control, porque me gusta ser como muy perfeccionista, y esas cosas, entonces, cuando algo sale mal, es como antes, no sé, colapsaba todo, entonces, me costaba muchísimo tiempo recuperarme y como, no sé, perdía meses en depresiones y en cosas así. Entonces, ahora creo que el tema de ser agradecido me ha traído esa paz que no podía conseguir con ninguna otra cosa. Por eso ahora mismo que igual pasé por algunos momentos difíciles, aún así me siento en paz. Tampoco sé qué hay mañana, porque tampoco tengo asegurado nada, como creo que casi todos en la vida, entonces trato de pensarlo así y únicamente estar en paz con lo que soy y con lo que tengo el día a día. Entonces, básicamente para mí es por este lado, como se me ha traído mucha paz y con la paz que me da es como, no sé, también agradezco eso, o sea, agradezco a la gratitud por darme esta paz y poder yo estar ya como alineada, ¿me entiendes? Y poder surfear cualquier ola. Qué lindo esto, ¿no? Estar agradecida por la gratitud es como una metacognición, así como pensar sí. Sobre pensar, hermosísimo, chéverazo, me encantó, así como estar agradecida por la gratitud me parece increíble y creo que podríamos plantearnos todos. Y qué lindo conectar la gratitud con la paz. Si es que nos da paz, entonces, ¿por qué no despertarnos cada día agradecidos? Gracias, André. Vamos a seguir, no sé, Esther o alguno de los dos chicos quiere. Yo puedo decir algo de esto. Cuando me mandaron el programa y leí la última pregunta, esto de estar agradecida por haber vivido en situaciones difíciles, me recordó una etapa de mi vida en la que la pasaba muy mal, porque yo creí que era una víctima de distintas situaciones. Y un día me paré, miré y dije, yo no le tengo que, digamos, no hay victimarios, porque no hay víctima. Entonces no tengo que reclamar nada. Y eso fue un cambio importante. Entonces, no sentirse una víctima de lo que pasa en el sistema o de lo que nos sucede, de los tipos de vida que hacemos, nos lleva a vivir mucho más liberados y más tranquilos en nuestros proyectos. Porque lo importante es que podamos construir o construirnos a nosotros mismos con otras personas proyectos humanos posibles. Entonces, si no hay víctima, si no se registra uno como víctima de situaciones complicadas, me parece que es diferente cómo uno encara la vida. No quiero decir con esto que no haya víctimas de este sistema. Este sistema genera víctimas horrorosas. Es horroroso lo que hace el sistema. Pero también depende de cómo uno se sienta y pueda ayudarlo, ¿no? Y pueda compartir eso. Porque obviamente que sí, hay víctimas, pero nosotros tenemos una enseñanza, un recorrido y una escuela que nos permite ver eso. Y eso no quiere decir que, digamos, que uno no haya sido maltratado o maltratada o abusada o psicológicamente ninguneada, en fin. Sobre todo nosotros las mujeres sabemos de sobra, tenemos experiencia de sobra en esas cosas. Pero lo que quiero decir es que depende cómo uno pueda sentir eso de si es víctima o no de las situaciones y si se siente una víctima. Entonces ahí la vida cambia de una manera importante. Qué bonito esto, es sumamente importante respecto a la gratitud, cuando el sistema nos hace víctimas a todos y todas, sobre todo a todas, yo tengo la opción de quedarme de víctima o sea, de revictimizarme o de ser resiliente. Y que eso no significa que esté válido lo que una sienta o lo que uno siente al ser víctima de un sistema, es súper válido. La emoción que provoca, la angustia, el estrés, etcétera, pero en qué momento yo puedo ser consciente de transportar esto a un crecimiento, ¿no? Qué chévere, gracias, muchas gracias, Esther, qué bonito tu aporte, qué sabio tu aporte. Bueno, chicos, vamos con ustedes para ir cerrando. Andy, yo a quien quisiera, abra su micrófono ahora. Bueno, pues yo primero. A ver, yo en esta pregunta tengo otra experiencia de vida, porque como pueden ver, yo tengo bastantes experiencias trágicas, pero soy bien feliz y bien agradecido. creo que una de las experiencias más difíciles por las que pasamos todos, así cuando estamos tipo en la adolescencia y adultez, porque aquí ando, me ven, dicen, tengo 20 añitos, es que uno se enamora. Uno se enamora y eso duele en el alma. Entonces, otra vez haciendo referencia a Star Wars, aunque no puedo hacer también una referencia, creo que yo, como todo el mundo, se enamoró y chuta, no funcionó esa relación. Entonces, creo que cuando estaba en este lado oscuro, era como, solo a mí me pasa, como nos contaba Esther, me sentí una víctima total del amor. O sea, solo a mí me pasa, chuta, se enamora de todo el mundo menos de mí, yo solo sirvo para ni sé qué, ni sé cuánto sea todo esto. Pero creo que esto, chuta, 3 años sin nada que agradecer. Pero creo que cuando finalmente encuentras esta respuesta, cuando realmente agradeces por lo que pasó, porque no se dio pues de nada, porque viviste muchas cosas lindas, porque sabes que, bueno, no es el único pez en este mar, hay muchísimos más, creo que te libera. Creo que eso es lo que yo podría responder a esta pregunta de qué pasa cuando estoy agradecido de haber vivido una situación difícil. Yo creo que te libera. Realmente dejas de cargar con todo ese peso de estar nada agradecido de todas las cosas bonitas que te pasan. Creo que sientes como todo, como que estás cargando con todo, como que tu vida se debilita, como que a esa situación que te pasa se suma un montón de cosas más. Entonces creo que cuando uno agradece esta situación difícil, se libera y puede empezar a ver nuevas posibilidades, puede empezar a entender la situación, puede empezar a sentir un poco esta situación desde otro punto de vista. Entonces creo que principalmente eso, yo creo que lo que ustedes comentaban anteriormente, creo que es lo más valioso para mí en agradecer las cosas difíciles, sentir la libertad, sentir que no es mi culpa, no tiene que ver conmigo, simplemente es algo que ocurrió y ya, eso. Chévere, Andy, qué lindo tu comentario, saludos a... no, mentira. Qué lindo, es un chiste. Qué lindo tu comentario y qué bonito, qué lindo transmitir esta parte también, ¿no? Como es tan cotidiano que nos pasa a los jóvenes, nos enamoramos, bueno, yo ya no soy tan joven, nos enamoramos y nos creemos víctimas del enamoramiento, del romanticismo. Antes de ir contigo, ya quiero leer algunos comentarios y saludos también que tenemos en nuestro Facebook Live. Paul, te mando un saludo a ti, Andrea, dice que eres la mejor, y 3 corazones. tenemos a Lina, que nos dice, si tienes una costumbre de agradecer lo bueno, lo malo, lo complejo y lo sencillo, todo lo que venga es ganancia. Por eso, en lugar de pensar, atraigo cosas al agradecer, sería un todo es motivo de agradecimiento. Súper chévere, gracias, Lina. Y bueno, Marina tiene un comentario hacia ti, Esther, dice, muy bueno tu comentario. Así que gracias, Paul, Alina y Marina, por estos comentarios. Ahora sí, cerremos contigo ya. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas tú? ¿Qué pasa cuando estoy agradecida a pesar de haber vivido una situación difícil? Yo creo que surge esta conexión profunda con uno mismo. Es ese espacio de comunicación, de escucha y también de tiempo que nos lleva a conectar con ese accionar, que en algún punto se va a exteriorizar y se va a concretar con estos pensamientos y con estas ideas y con estas decisiones que estamos tomando. Pero también es ese dar, porque estamos recibiendo constantemente y a través de esta gratitud estoy agradeciendo. Chéverísimo, gracias. Qué lindo este cierre que haces desde la profundidad. Creo que es momento de cerrar nuestro programa, pero antes yo quiero pedirte, André, a ti que nos cuentes un poco sobre tus proyectos, qué haces, cuál es tu proyecto, cómo te podemos seguir, cómo te podemos apoyar para que todos aquí nos puedan escuchar. Cuéntanos todo, te escuchamos. Genial, muchísimas gracias. Bueno, soy fotógrafa profesional hace 10 años. Pueden ver mi trabajo en mi página web, que está como www.andreabarrionuevo.com. Y todas mis redes sociales también están con mi nombre, que es Andrea Barrio Nuevo. Y soy fotógrafa de este proyecto que les comentaba, que se llama Quito Calle, que es un proyecto de fotografía callejera y arte urbano. Entonces, básicamente me encargo de retratar las calles, hago un poco de documental. Este año estoy preparando el libro y un canal de YouTube que pienso abrir pronto. Entonces estoy a toda con el tema de Quito Calle, como ahora, como hace 6 años, entonces lamentablemente perdí la cuentita. Vayan a seguirme en la nueva cuenta de Quito Calle, que está como Quito-Calle, pero igual creo que si ponen solo Quito Calle en Instagram, ya enseguida encuentran la página, entonces nada, ahí pueden encontrarme cualquier cosa, estoy siempre a la orden, y eso, fotitos. Chévere, muchísimas gracias, André, vayan todos a seguirle entonces, esta página maravillosa y esta chévere artista. Muchísimas gracias. Quiero cerrar con 2 comentarios más en nuestro Facebook Live. Mario Eugenia nos dice: el agradecimiento me deja un registro de fuerza y de unidad, de livianidad. Muy lindo tema, amigos. Gracias, Mario Eugenia. Y Alina nos comentó también: en las situaciones complicadas, yo soy ciega. En las situaciones complicadas, encontrar una razón por la que ser grato se puede volver el motivo para seguir adelante. En la adversidad, el agradecimiento incluso se vuelve más sincero. Muchas gracias. Bueno, Esther, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo podrías dejar un mensaje a la gente y cerrar nuestro programa también contigo? Participo hace mucho tiempo de los grupos de mujeres, feministas, y estamos armando hace un tiempo un grupo de mujeres humanistas, un colectivo de mujeres humanistas, para manifestarnos por esta violencia, de este sistema, de esta cultura patriarcal tan brutal y que además se ha puesto más brutal ahora. Y escribo para una agencia de noticias que se llama Presenza, escribo sobre temas de mujer, de género, y estoy dedicada específicamente a ese tema. Foros internacionales, escritos. Yo soy una mi mamá me enseñó a ser feminista cuando yo tenía 6 años. Ella, sin saberlo, enojada por su sistema de vida, me decía que no siguiera el modelo de ella. Y yo, desde chiquita, me hice feminista. Entonces, el feminismo entendido como la posibilidad de transformación profunda de este sistema cultural patriarcal que nos trata como si fuéramos objetos. Feminismo desde allí, ¿no? Y bueno, me dedico a eso. Estoy todo el tiempo en eso. Qué bonito, qué lindo, qué hermoso tener a Aline así con nosotras. Bueno, necesito despedir el programa ya antes de que nuestros editores nos maten, así que quiero agradecerles, Esther, André, una vez más por estar con nosotros, Andy, Joa, otra vez, ustedes ya no tienen tiempo de despedirse, lo siento mucho, pero vamos a despedir el programa. No se olviden de seguirnos en nuestras redes, que de última, en Facebook e Instagram, y en escucharnos en nuestro programa de radio en la 940M Casa de la Cultura de 8 a 9 de la noche el día sábado. Pero no se olviden de hacerlo, nos despedimos. Siempre bienvenidas, por favor, cuando quieran, cualquier tema, cualquier programa, nos escriben, nos avisan y nosotros tenemos un programa listo para ustedes. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Me encantó el tema, no se olviden, concluyo rapidísimo. El agradecimiento nos ha generado en este conversatorio paz, experiencias, tranquilidad, resiliencia y amor. Con eso nos vamos. Gracias a todos y linda noche.